y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigos, buenas noches. Buenas noches, Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Y vamos a comenzar el programa Memoria Viva, con la sintonía de ustedes, en su casa. Y siempre la recomendación especial. Me parece, no tengo el dato seguro, que los accidentes de tránsito, al menos por el consumo de alcohol, han aumentado. Y eso es muy grave para la sociedad, para las familias, que causan tremendo dolor y también problemas inclusive económicos, que eso sería lo de menos frente al dolor de la pérdida de un ser querido. Así que, amable oyente, nosotros desde aquí le animamos a que si conduce, no tome. Y si toma, hágalo con moderación y no conduzca. No queremos que ustedes se conviertan en uno más de las estadísticas de muerte en este país. Los suyos le esperan en casa. Y con esta recomendación, arrancamos con el programa. Hoy vamos a tocar dos temas. El primer tema va a ser el asunto de la preferencia que tienen las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños, las personas con capacidades especiales en el servicio público, como es el tránsito, la transportación masiva, esa es la palabra, en los buses. Así que esa es una cosa que por lo menos a mí me ha alarmado. Yo vi un cuadro que me llamó mucha la atención hace meses atrás. Yo venía de norte a sur por la avenida 10 de agosto y había tomado un bus de los que llegan a La Marín. Y ahí vi un cuadro doloroso. Y claro, yo creí que era coincidencia de ese día. Justamente en el bus, parece mentira, porque era igual un fin de semana, un domingo por la tarde que venía, y en el bus habían solo mujeres, óigase bien. Y a la altura de la Mariana de Jesús se subieron dos ancianos. Por supuesto, ahí iban mujeres y cuatro hombres parados, entre ellos el que les habla. Y a esos ancianos no había quien les dé el asiento. Habían mujeres de mediana edad, también ancianos, que ellos no tienen por qué dar el asiento a una persona, hombre o mujer, que sea joven, ¿no? Pero habían mujeres jóvenes allí, que no se comidieron en ser solidarios con esta pareja de ancianos y cederles el asiento. Se está perdiendo la solidaridad, el respeto y la condolencia con las personas. En principio, si bien es cierto, el hombre es el que tiene que ceder el asiento a las mujeres, por la motivación de esta palabrita de caballerosidad. Pero las mujeres también tienen que ser solidarias, inclusive con su propio género. Y eso me quedó en la cabeza. Yo dije, bueno, es coincidencia, ¿no? Pero yo recuerdo que los dos ancianitos que iban ahí ya se caían del bus a la plataforma. Y lógicamente ahora los buses que frenan, que son un poco drásticamente se mueven los buses. Me parece que las zapatas, yo no conozco muy bien del sistema mecánico de los buses, pero ahora los buses son como más broncos, ¿no? Menos suaves para caminar. Entonces algo está pasando ahí que las autoridades tienen que tomar muy en cuenta, porque uno sube a un bus y sale maltratado, porque el balanceo, las frenadas y todo eso es terrible, y es toda la ruta. Pobre de ti, si vas de Cotocollao a La Marín, llegas acabado. Esto me llamó bastante la atención. La verdad es que no me acerqué a ninguna de las mujeres a pedirles que les den el asiento, porque yo creía que ellas tenían que hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, de ello, cuando me bajé, me sentí culpable de aquello. No haber levantado mi voz y haber pedido que alguna mujer, joven sobre todo, le dé el asiento a esta pareja de ancianos. Pero hace 20 días atrás, yo tomo el bus de la Ecovía que va hasta la parada del recreo y pasa más allá, ¿no? Estamos aquí con Luis Xuño, por supuesto, le he invitado ahora para tratar estos asuntos. Y ahí ya no era coincidencia, Luis. Una señora joven iba en brazos con una niña de aproximadamente 8 meses de nacida. Entonces, en la tercera puerta donde yo subí, exactamente igual. No estoy exagerando, no tengo nada contra las mujeres. Yo vengo del vientre de una mujer, así que tengo mucho aprecio y mucho respeto. Coincidencialmente, a la vez anterior, a la primera vez, ahí, en la tercera puerta, iban sentadas solo mujeres. Igual no hubo quien le dé asiento a esa señora que iba con el niño de aproximadamente 8 meses en el brazo, y aparte de ello, un bolso seguramente con la tetina y los pañales para la nena. Y la señora, con el niño ahí, exactamente al lado de una señorita que iba sentada. Entonces yo esta vez sí me acerqué y le dije: señorita, tenga la bondad de darle el asiento a la señora, por favor, está con el niño tierno. Y la contestación fue lo siguiente: ¿no ve que yo soy mujer también? ¿No? Lo que me quiso decir es que, bueno, las mujeres no tienen ningún derecho, perdón, ninguna obligación y un recurso de solidaridad con su propio género, inclusive, para darles el asiento. Por el hecho de ser mujer, no importa que sea joven, no importa que la señora esté ahí luchando por no caerse, por no botar al niño al suelo, con el razonamiento de ella, por cierto, limitado, de que era mujer. Pero las demás mujeres estaban oyendo en los otros asientos, y hasta la altura, Luis Xuño, hasta la altura en la parada del Colegio Montúfar, recién se bajó una señorita y ni siquiera le invitó a darle el asiento a la señora. Se bajó y ahí recién pudo sentarse la señora. La pregunta es, ¿la solidaridad, la caballerosidad es solo del hombre? ¿En qué mundo estamos? La mujer joven, que no tenga impedimento físico, ¿no es cierto?, también tiene la obligación de ceder el asiento a los ancianos en el caso de que no haya hombres que puedan hacerlo. Los jóvenes en este tiempo van con sus audífonos ahí, miran que un anciano entra, o una persona con impedido, digamos así, físicamente, no le ceden, se hacen los que no ven, ¿no? Y como están ahí con sus audífonos en los oídos, seguramente pues no ven. Lo que se sabe es que cuando tú te tapas los oídos es que no oyes, pero sí ves, ¿no? Entonces se ha perdido ese don de caballerosidad y de solidaridad con las personas que verdaderamente necesitan ser atendidas. Eso es grave en la situación. ¿Qué te parece, Luis, esta introducción al programa? Gracias, Hipólito. Esa verdaderamente, y yo lo vengo viendo casi todos los días en el trole, es infamante el derecho humano, la solidaridad, la humanidad, la moral, llamémosle esto, se ha perdido desde hace muchos años. Yo no sé actualmente la juventud que está educándose en los colegios de todo tipo. Son los más irrespetuosos, sin valores. O sea que ellos no sienten que deben ser seres humanos. No les importa. O sea, tienen una coraza de no dar ni la mano, peor el asiento. Hacen la cola y el momento que van a entrar los ciudadanos. Yo ya soy de la tercera edad. Son los primeritos, lógico, por su agilidad de juveniles, entran primerito a sentarse en los asientos. Y no respetan ni siquiera la columna. Peor respetar adentro ya en los espacios de los asientos del trole o de un bus o del transporte, de la ecovía, todo eso. Y no es solo aquí en Quito, es en todo el país. Qué lamentable. Me ha tocado ver eso. Es lamentable. Ahora, ¿cuál es la situación concreta? Debería haber la transportación, el flujo de frecuencia de mujeres. Solo que la frecuencia sean de mujeres y luego de los hombres. A ver, verás, Luis. Y eso sería muy importante. A ver, yo... Solo te termino esto. Uh-huh. Porque hay mujeres que también son embarazadas. Son embarazadas. Uh-huh. Y nadie sabemos si no están o si están embarazadas. Es un apretujón ahí y muchas mujeres tienen que decir, por Dios, háganme el favor, que yo estoy embarazada y no me apreten. Pero ¿cómo? Pues si vamos hechos sardina. A ver, verás, Luis. Sí, tu reflexión es muy respetable, Luis Uño. Pero verás, te estoy contando el caso en un bus donde iban solo mujeres y en el bus de la Ecovía también solo mujeres. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría como ya se intentó aquí por voces de un político de aquí, o políticos, de que estaban promoviendo el transporte solo para mujeres? Y yo me pregunto, en ese bus ya no van a ir hombres, ¿y quién les va a dar el asiento a las mujeres que están embarazadas, a las ancianas? Eso es lo que me pregunto, porque las mujeres, no todas, ojo, no estoy generalizando, no todas, porque si hay mujeres solidarias, como también hay hombres indolentes, y sobre todo la juventud de la que tú trataste, ahora, que son indolentes, no ceden el asiento a las personas mayores o con impedimentos físicos. Pero yo me pregunto, Luis, a ver, si hay un transporte de solo mujeres, y yo me pregunto, pues la solidaridad me parece que muchas de las mujeres no la han cogido. No la transmitirían. No la transmitirían. ¿Y quién les va a dar el asiento a esas mujeres ancianas impedidas que suben con bastones a los buses? Si solo al hombre se le ha endosado la calidad de caballero y a hoy por la ley eso está bien, que tiene que dar el asiento a las personas, ¿no? ¿Qué pasaría ahí, Luis Uño? Hago otra reflexión, entonces que se haga urbanizaciones solo de mujeres, supermercados solo de mujeres para que entren ahí. Entonces fíjate, a mí no me parece correcto ese tipo de cosas, ¿no? porque se está discriminando, se está separando a la sociedad. Es decir, si tú vas con un joven, con un hijo joven o niño, ¿cómo vas a hacer allí? Es decir, bueno, entonces que tu hijo vaya en otro bus y se encontrarán pues, en algún lado. Estás rompiendo el vínculo este familiar. Y si ese niño varón necesita este cuidado de la madre, ya no podría ir en el bus, porque hay buses solo de mujeres. Entonces, esa es la reflexión que hay que hacer. El problema no está, para solucionar el problema humano, no está en que tienes que separar a la mujer del hombre, sino el problema es mental. Tienes que instruir aquí. El problema, por ejemplo, del feminismo, no es un problema de la mujer que tiene que irse contra el hombre y del machismo igual del hombre contra la mujer. Es un problema de estructura pues, mental, es un problema de principios, es un problema de valores. Ahí no está el problema. No está el problema allí. Entonces, esa es la reflexión, Luis. ¿Qué te parece eso? Indudablemente que la reflexión de ese concepto es válido. Pero, ahora, en vez de mejorar el derecho consagrado en la moral del individuo, en su interno, se ha perdido. Ahí hay que ver mucho. Y aquí no solo tiene que ver el asunto de la autoridad, sino ya es un asunto eminentemente ya de la cultura que se está perdiendo en nuestra ciudadanía. Claro. El derecho al respeto al individuo. Nos estamos convirtiendo en objetos y material del consumo y del transporte. Mientras vaya repleto el bus, es un negocio. Entonces ahí es la autoridad. Pero si la autoridad tiene un concepto eminentemente comercial, no tiene un sentido social como tú acabas de decir, estamos fregados. Y tienes la razón, te doy la razón aquí. Si un candidato comercialista, mercantilista, capitalista, coge a manejar una institución pública como un municipio, como un consejo provincial, como un ministerio de educación, le ve desde el punto de vista comercial y así lo inyecta la educación. Entonces, por ese mercado hay que comenzar a definir. Entonces, aquí nos han convertido en objetos de negocio. O sea, nosotros valemos menos que seres humanos. No importa cómo vaya la mujer, como sea, tienes una razón en esto, te doy toda la razón. Entonces comencemos a revolucionar en un proceso político-educativo desde los cimientos, desde la niñez. Pero para así eso es. Tiene que haber un cambio de estructura así en el Ministerio son de Educación. Son los valores que hay que inculcarlos desde la niñez, desde el hogar, para que nuestros hijos, los futuros gobernantes del país, comiencen a ser solidarios con los demás. Los valores desde la casa. Y el complemento viene en la educación académica, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Eso, desde ahí tiene que arrancar, a aprender a condolerse de los demás. Si yo soy joven, la preferencia la tienen los ancianos, la tienen los que tienen capacidades especiales, las mujeres embarazadas. Ahí en los carros hay unos rotulitos que dicen asientos supuestamente destinados para personas, para mujeres embarazadas, para ancianos, para personas con capacidades especiales. Pero anda, ve, ¿has visto tú, Luis, alguna vez que el asiento esté desocupado ahí? Ahí ves a jóvenes, tanto hombres como mujeres, ocupando esos asientos. ¿Y qué pasa cuando sube un anciano, cuando sube una persona con capacidades especiales? Tiene que, bueno, buscar a ver quién le da el asiento, cuando se sabe que esos asientos por derecho les corresponde a este tipo de personas. Y ahí se quedan. Y muchas veces hay ancianos que tienen una capacidad física bastante buena todavía, pero se quedan ahí, parados. Y no hay quien les ceda el asiento. No hay señores. Hay madres o padres. Hombres que van con los niños, que ya son un poco grandes, no hay quién. ¿Quién les ceda el asiento? Entonces, es un asunto de principios, es un asunto de valores. Es decir, las indicaciones en los buses solo están ahí nomás de adorno. Esa es la gran verdad. No es capaz el controlador de decirle, vea, señorita, señor, joven, vea, esos asientos no puede ocuparlos porque es para las personas que tienen capacidades especiales o para ancianos, mujeres embarazadas, las que tienen que ocupar este asiento. Justamente, Hipólito, es eso, el mercantilismo. Y hoy este rato, sin tomar en cuenta eso, ya está el transportista, el dueño del transporte, por encima de las virtudes nuestras como usuarios, están ya, sugiriendo, no sugiriendo, sino presionando para que se cobre una tarifa sin ni siquiera tomarnos en cuenta nosotros usuarios. Ahí está el problema eminentemente social de una ciudad que no tiene principios fundamentales de lo que es la vida y el derecho ajeno. Se han desgañitado hablando en las asambleas, en todos, pero jamás el pueblo se le ha respetado ese derecho. Y hoy, ¿qué están? Ya los mercaderes aliados con la autoridad primogénita, que es un municipio, un alcalde, que vamos a ver cómo elevamos las tarifas, pero se preocupan de lo elemental, el trato a los minusválidos, a las mujeres embarazadas, a las mujeres ancianas, a los ancianos que van con bastón, que están en, claro, en todo esto. No, lo primero que está viendo es cuánto hay que ganar en la tarifa. Claro. Ante esa realidad tenemos que el pueblo pedir ante la autoridad los derechos nuestros, el trato y como gente decente. Claro, a ver. Los transportistas, a pesar de tener ciertos ¿cómo diría yo? Ciertos subsidios, a pesar de eso están pidiendo el alza de la tarifa. Y en una es un porcentaje desmedido, pues casi 50 centavos de dólar, pues, compañeros. Entonces fíjense, pero jamás han hablado de comprar unidades nuevas. Jamás han hablado de capacitarse ellos mismos, los choferes y los controladores, son unos patanes. Inclusive hombres y mujeres los que cobran los pasajes. Hombres, antes había por lo menos... Simplemente cobrar, sí, eso es todo. A ver, antes por lo menos las mujeres eran un poco más amables y más respetables en el trato. Pero hoy no, son iguales, es el dinero... Es la mercadería, ¿no? Es ellos igual que ese sistema capitalista, es el capital por encima del ser humano. Eso es lo que prevalece aquí. Pero jamás los controladores tienen una educación de relaciones humanas. Lo tratan a uno como a la basura. Solo es suba, siga para pase atrás, pase para atrás. Coja al niño, sí, vea, está ocupando el asiento. No estorbe. No. Estorbe en la puerta. O es hijo del chofer, el niño. Uh-huh. De esa forma agresiva, ¿no?, a los ciudadanos que les damos de comer, nos tratan. Uh-huh. Por supuesto que también hay ciudadanos que son desaprensivos y malcriados. Con los choferes, pero es el chofer, el conductor, el dueño de su vehículo, el que tiene que dar buen trato, porque ese es su negocio, ¿no? Uh-huh. Toda persona que tiene su negocio, tres cosas: el buen trato a los clientes, precios justos y de calidad. Uh-huh. Eso es lo que el transportista no tiene. Entonces hay mucho por hacer aquí respecto del transporte y del comportamiento y la solidaridad de los seres humanos. Con esto nos vamos a un corte, Danielito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

la miseria. Esto dijo José Peralta, bom bomba despierta cautivo. Y esto dijo José Peralta, bom bomba despierta cautivo. Despierta, despierta cautivo, bom bomba despierta cautivo. Y sacude tus cadenas, bom bomba despierta cautivo. Reivindica tu poder, bom bomba despierta cautivo. En tus manos date el fin, bom bomba despierta cautivo. Este es el fin de la miseria, bom bomba despierta cautivo. Amigos y amigas, regresamos al programa de ustedes, Memoria Viva, y gracias Daniel por la música. Se ve bien chévere esto, nos anima, a veces perdemos un poco la alegría, pero esto nos anima, Daniel, la música. Así que, amables oyentes, para terminar con este tema, nosotros les hacemos un llamado, que sean solidarios, ¿no? A que no sean indiferentes. A lo mejor usted más tarde va a llegar a ser anciano, y que la naturaleza no quiera que tenga algún accidente y tenga problemas físicos para transportarse. A lo mejor usted, señorita, más tarde va a ser madre y va con razón a exigir su derecho de tener un asiento asegurado en el transporte, pero la indolencia no le va a permitir satisfacer ese derecho que le asiste, que está contemplado en la Constitución de la República. Y para terminar este tema, sí, fíjese en los buses ahí, hay jóvenes todavía con toda la energía ahí, pero dése cuenta, sentados ahí sentados en las gradas, obstaculizando la subida y la bajada. Claro que no son todos los jóvenes, no hay que generalizar, pues, no son todas las mujeres indolentes, como no todos los hombres igual son indolentes. Hay muchos hombres que son humanos, que practican la solidaridad, el respeto a los demás, como hay una inmensa cantidad de mujeres. Pero esa es la verdad. Yo les cuento grave experiencia, triste experiencia que yo vi ese día. Y es más, la señorita le decía, no, pues, si no hay aquí hombres, que se vaya más allá. Allá hay hombres que están sentados. No, con la complicidad de las demás que iban sentadas ahí, se hacían las que no veían, las que no oían, y ahí no. Por lo menos fue gratificante para mí que no me insultaron. No, que no me reclamaron y me mandaron más allá, donde saben mandar, ¿no? Entonces, amables oyentes, a ser solidarios, no estoy generalizando, pero así, como hay hombres indolentes, descomedidos, lamentablemente tengo que decirlo que hay mujeres. La solidaridad no solo es práctica del hombre, es también de la mujer. En las circunstancias, la mujer también tiene que ser solidaria, pero no solo con las mujeres, sino inclusive con los hombres, cuando tienen problemas físicos, cuando son ancianos, no, cuando están enfermos. Yo he visto hombres que van temblando ahí en los buses, no, porque no, hay quien les dé un asiento ahí. Seguramente esa persona está tratándose, está en tratamiento, está débil, pero no hay quien se condole de eso. Bien, con esto nosotros pasamos al siguiente tema. Nos han pedido nuevamente, me parece, Danielito, que este tema ya lo hemos tratado más de una vez, el tema de los etiquetados y de la comida chatarra. Pero hay los barrios del sur que me han pedido que trate nuevamente este tema y hagamos algunas aclaraciones, sobre todo esto del etiquetado. El etiquetado, lo rojo es que hay alarma ya, ¿no es cierto? Hay productos que tienen fuertes cantidades de sal y de azúcares, ¿no? El amarillo, el etiquetado en amarillo es como el semáforo, ¿no es cierto? Que te está diciendo, bueno, en amarillo te pone ya en prevención para que pares, ¿no? No que aceleres, sino que pares. Eso quiere decir, ¿no? Es un término medio ahí, donde tienes que ya prepararte para parar tu vehículo. Entonces, el etiquetado amarillo es los que tienen menos cantidad de sal y de azúcar, pero tienen, ¿no es cierto? Ya es un toque de alarma ahí. Y el etiquetado verde, el que debemos de consumir la sociedad, ¿no? Todos los ecuatorianos, todas las personas que queremos, que estamos preocupadas, perdón, por nuestra salud, es el etiquetado verde, porque tiene bajo contenido de sal y bajo contenido de azúcar. Aquí se ha dicho que el impuesto a la comida chatarra es para sacar fondos el presidente Rafael Correa, porque ya no los tiene. ¿Qué cosa para infantil? ¿Ustedes creen que la comida chatarra va a generar todos los impuestos para hacer las carreteras, para dar salud gratuita, para dar educación gratuita a los ecuatorianos? Esto es, perdónenme, una payasada. Y por eso lo que tú decías, Luis Xuño, es que la derecha se está agrupando para atacar a este gobierno, conspirar contra él y defender los monopolios de las comidas dañinas, que aquí estamos siendo víctimas de ellos, como son las gaseosas, como son las hamburguesas, como son las salchipapas y todo eso. Los enlatados, por ejemplo, que tienen preservantes. Los enfundados, como son los snacks, que tienen colorantes, que son superficiales. Es una cosa terrible lo que estamos pasando. Y para mí, no sé para ti, Luis, es una medida sabia, es una medida, inteligente. Porque no te está prohibiendo. Si tú quieres consumir comida chatarra, consúmelo. El gobierno lo que está haciendo es previniéndote, pues, porque aquí la gente está muriendo de infartos, de alteraciones en la presión y todo eso, tiene problemas de salud. La diabetes está generalizándose aquí en el Ecuador, la obesidad, por la mala alimentación. Puedes consumirlo, pero ¿sabe qué? Al Estado le cuesta el tratamiento de los enfermos, por la indisciplina en la comida. Es una cosa terrible, son medicamentos que inclusive te cuestan caro y que a una persona tienes que tratarle toda la vida porque fuiste indisciplinado en consumir los alimentos. Y aquí, Luis, para buscar tu opinión, dice, en el periódico El Telégrafo dice, el consumo chatarra frente a la libertad de enfermarse y morir. Un legislador opositor con una sapiencia inesperada en libertades y consumos gastronómicos, le ha pedido al Estado que no se meta con los ciudadanos en su afán de enfermarse de lo que les dé la gana. Ha dicho con soberbia y arrogancia que el individuo tiene todo el derecho de fumar y engordarse como a bien tenga, y por lo tanto el Estado no puede meterle mano en el bolsillo por la vía de los impuestos. Bajo esta concepción absolutamente liberal, que ni en Estados Unidos calza, no habría que controlar las drogas y mucho menos la velocidad de los autos. Cada quien es libre de volar, sería su lema. Por esa vía el legislador, de quien se hacen eco algunos medios, está diciendo al mundo que no hace falta al Estado, que no hace falta el Estado, y que todo lo resuelve el mercado y la libre autodeterminación de las personas. Así, el gobierno debería eliminar la salud pública y dejar desamparados a los ciudadanos. El Estado controlador ya no tendría ninguna función y solo el sector privado toda la responsabilidad. Esa es la reflexión del editorial del periódico el Telégrafo. Señores, sí, el Estado no está, este gobierno no está prohibiendo que no comas lo que tú quieres, pero que pagues un impuesto, porque más tarde seguramente esa persona va a recurrir a los centros de salud públicas, a los hospitales públicos, a ser tratado. Y ahí sí va a exigir medicina gratuita, pues tratamiento gratuito. Eso le cuesta al pueblo. El caso de los enfundados es una cosa grave. El caso de los líquidos que están encartonados, que tienen colorantes, tienen preservantes, saborantes. Eso está matando a la gente. Aquí vemos que dice, en Ecuador se gastan 12 millones al mes en bebidas alcohólicas. Las personas con menos ingresos económicos compran más licor. El Servicio de Rentas Internas recaudó hasta julio 99 millones por el ICE a la cerveza. De los 912.576 ecuatorianos que afirmaron consumir alcohol, el 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres. El 12% son personas de 19 a 24 años, de 65 años y más, son solo el 7,4%. En Ecuador, los fumadores adquieren en promedio 17 cigarrillos semanales. En el Ecuador hay aproximadamente 521.220 fumadores. El 91,5% es hombre y el 8,5% es mujer. Semanalmente se gasta $1,212,917 en cigarrillos, de los cuales $1,113,048 corresponde a los hombres. La provincia que registra mayor gasto semanal en cigarrillos es Pichincha, con 335.907. En el Ecuador existen 29 establecimientos especializados en venta por menor de tabaco. Esa es la gran verdad. Desde enero hasta julio de este año, únicamente por cerveza, el Servicio de Rentas Internas recaudó 99 millones de dólares. Esas son las grandes realidades que estamos viviendo en el país. Y claro, estás pidiendo que no cobres cobres impuestos, que no graves con mayores impuestos a la comida chatarra, porque eso está perjudicando, no solo perjudica a la persona que consume ese tipo de alimentos, perjudica a la sociedad. Porque cuando uno recurre a los centros de salud públicos, es el dinero del pueblo que pagó para tratar a esas personas, por no someterse a un régimen controlador de la alimentación que requerimos aquí en el Ecuador. Las cifras, Luis, son alarmantes. Verdaderamente sorprendente lo que acabas de decir tú de un político del país, llamémoslo de oposición o no oposición, eso es otra cosa, que yo soy de oposición. Bueno, si es de oposición, va a ser este país, porque en este país no queremos opositores, sino queremos gente sensata. Psicópatamente un enemigo de la sociedad. Segundo, la medida de control a la salud es un derecho constitucional de tener vida sana. El derecho al trabajo y a la salud y a la educación es un derecho constitucional y no puede oponerse nadie salvo un loco, un demente. O que tenga intereses de por medio, pues, la defensa de las grandes empresas que fabrican los alimentos. Estos locos por el dinero, locos por la mercadería, no les importa la salud del ciudadano, sino lo que a ellos les engulle los bolsillos y el saqueo a los pobres individuos que consumimos. Yo hace fechas, cuando recién estaba en proceso de esta ley, dije, bendita sea la hora que salga este decreto o salga esta ley. No sé si es decreto o es ley de la República, es lo más sano y lo más saludable. Porque ¿cuánta gente ha ido a parar en el cementerio joven por la mala alimentación? Así es, pero espérate, ve, Luis, lo que dice aquí. La comida chatarra aumenta en el 20% el riesgo de sufrir del corazón. Las grasas trans abundan en los snacks y hamburguesas. Su ingesta no solo produce dolencias a largo plazo, también ocasiona altos gastos en la salud, lo que nosotros deseamos. En Estados Unidos es el país que más gasta en el mundo por enfermedades relacionadas con la obesidad, el 9% del PIB al año. Vea, en un país nórdico están tratando la ley para cobrarle impuesto a los gordos, ¿no? Que paguen este su gula, ¿no es cierto? En Estados Unidos no es permitido, por ejemplo, vender una gaseosa de tamaño grande. Eso es penado. Me parece que es en España, no estoy seguro. Ahí no se te permite venderte una funda de fritos de tamaño gigante. No, uh-huh. Eso es penado, pero en cambio aquí se te venden, hay colas que son de tres litros. Las multifamiliares y todo eso, vea. Mire cómo se está matando a la gente, dice aquí. 2,6 millones de personas en el mundo mueren antes de tiempo por complicaciones relacionadas con la obesidad. Pero por acá tenemos un dato, Luis, que nos dice esto, vea. Los ecuatorianos apenas consumen 1.5 porciones de frutas y vegetales. ¡Qué terrible! Porque más fácil es ir a comprar un enfundado, un enlatado, un encartonado, un yogur, lo que quiera que sea, que tiene preservantes, antes que comerse una fruta. Es decir, el mundo está loco. Fíjese aquí, el consumo bajísimo de frutas y de vegetales, porque todo tienes a la mano. El mercado nos ha esclavizado muy bien. Una limonada la tienes a la mano, ya no coges los limones y los exprimes en la casa para tomarte un refresco. Todo tienes a la mano. Las hamburguesas no necesitas bajarte del carro para servirte una hamburguesa. Vas, metes el dinero y te dan la hamburguesa ahí. Hay un sedentarismo terrible en la sociedad. ¿Y qué es lo que dice aquí, vea? Consumo de gaseosas y snacks de 10 a 14 años. Estamos hablando de los niños y de los jóvenes. Consumen gaseosas el 79%. Comida rápida, 47,5%. Snacks, el 67%. De 15 a 19 años, 84% consumen gaseosas. Comida chatarra el 53,7%, snack el 60%. Esos son los cuadros que tenemos. Antes no se veía niños obesos. Ahora ves niños obesos hipertensos, que tienen ya problemas inclusive cardíacos. Es una cosa terrible lo que está pasando, Luis. Esa es la verdad, pero vamos por partes. Primero, nunca se legisló, el Estado es el padre de una administración donde habitamos los seres humanos. El Estado se llama Ecuador, y yo no sé por qué esta gente perversa que dicen yo soy de oposición, el Estado no tiene que controlar. Entonces, ¿en qué Estado quiere vivir este individuo? El Estado es de todos, es una palabra filosófica griega. El Estado es la ciudad donde se cercó para administrar a todos los ciudadanos que estaban dentro de ese cerco, y no tienen que irse contra ese sistema político. Así bien. Es, pero ven, ahora, Luis, sí. Espérate. ¿Qué está haciendo la derecha que está agrupándose? A justamente. Ver, ¿será que está defendiendo los intereses, la salud del pueblo? En contra no. del Estado. Que está mismo... defendiendo los intereses de las empresas que fabrican productos que son nocivos para la salud. Por eso están reagrupándose, para tumbar a este gobierno y luego ellos seguir con el mismo sistema de antes, el mercado libre. El gobierno no tiene por qué controlar los productos que afectan a la salud. Sí, ya. Algo Danielito nos está diciendo ya que el programa se termina, y así que Luis despídete de la audiencia y dejemos este tema para otro día poderlo analizar de una forma más detenida. Muchas gracias por habernos escuchado, todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura, y quedó mucha cosa de este asunto, pero habrá oportunidad, de acuerdo como vaya avanzando esta contraposición a lo que el gobierno ha hecho, que es saludable y menester, tenemos que todos apoyar en beneficio de nuestra salud. Caso contrario, seremos los responsables de nuestra misma muerte. Ya, cuando tú trabajas, tienes que devengar tu trabajo. Estos alcaldes que se reunieron en Guaranda ni siquiera trabajan para pagar su sueldo, porque por ahí hoy día el presidente de la República en la sabatina decía que hay alcaldes, ¿no?, que ni siquiera recaudan para cobrar sus sueldos. Y esa es una cosa grave. Sin embargo, de ello, que cuestionan las políticas de este gobierno, ¿no?, sí piden que les den los recursos necesarios, qué sé yo, inclusive para gastarlos en cosas que no tienen mucha trascendencia en el país. Con esto nos vamos, Danielito, y hasta el próximo sábado, amables oyentes.